Álora, la bien cercada, tú que estás en par del río, cercóte el adelantado una mañana en domingo. De peones y hombres de armas, el campo bien guarnecido, con la gran artillería hecho te había en un portillo. Viérades moros y moras subir huyendo al castillo. Las moras llevan la ropa, los moros harina y trigo, y las moras de 15 años llevaban el oro fino, y los moriscos pequeños llevan la pasa y el higo. Por encima del adarve, su pendón llevan tendido. Allá detrás de una almena, quedado se había un morico con una ballesta armada y en ella puesta un cuadrillo. En altas voces diciendo que del real le han oído: tregua, tregua, adelantado, por tuyo se da el castillo. Alza la visera arriba por ver el que tal le dijo. Asestárale a la frente, salido leal colodrillo. Sacóle Pablo de rienda y de mano Jacobillo, estos dos que habían criado en su casa desde chicos. Lleváronle a los maestros por ver si será guarido. A las primeras palabras, el testamento les dijo.